welcome one more time to KQBH Boyle Heights. This is Eastside Community Radio, aka Autonomy Radio. And with us today, I just want to point out that on the boards is Michael Becerra, and then here also is Antonio Arias, investigative reporter. And just to let you guys know, our time has changed a little bit from 6:30, from 7 to 8, to 6:30 to 7:30. We started a little late today, so sorry. Today's program is on the question of autonomy, so we're going to continue with this question from last week. Vamos a continuar con la pregunta, con la cuestión de la autonomía, ¿verdad? O sea que con nosotros estará Ides García de San Andrés Totepec, o Ides me parece que es de Xochimilco, o es de San Andrés. Sí. Es de San Andrés. El licenciado Alejandro no hemos logrado contactarlo. Sí. Entonces a ver si logramos contactarlo al ratito. Y también con nosotros para darles un reporte sobre la quinta caravana de seres queridos en búsqueda de sus parientes desaparecidos, la desaparición forzada que sucede en México, más de 70,000 personas desaparecidas, 38,000 casos confirmados, y Laura María es una persona que le mataron, le desaparecieron y fusilaron a dos hermanos y uno está en coma. Entonces, Laura María, ¿estás con nosotros? Aquí estoy, maestro Antonio. ¿Qué nos dices de la caravana, la quinta caravana? ¿Cómo les fue? Se pega un poco al teléfono, por favor. Ah, ok, ahí estoy. Laura, un reporte sobre la caravana. Ustedes salieron hace aproximadamente, ¿qué, 12, 15 días en búsqueda de personas desaparecidas, tanto en vida como en tierra, ¿no? Como en fosas clandestinas. Claro. La vez pasada fue una cosa un poquito somera. Supimos de que el Estado las abandonó después de haber prometido acompañarlas y tuvieron varias instancias de riesgo. ¿Pudieras tal vez elaborar desde... tal vez los componentes de las caravanas, si hubo presencia internacional, local, quién estuvo, quién falló? ¿Nos puede dar un reporte, por favor, en ese sentido? Sí, claro, maestro Antonio, pues primero que nada agradecerle como siempre, como su sensibilidad, el darnos voz a todo su auditorio, agradecer que nos escuchen, ¿no? Y bueno, que también sean portadores de esta voz que se alza en contra de las injusticias. Nosotros como organización Familiares Caminando por Justicia, en coordinación con otras 25 organizaciones del estado, del país, perdón, en México, principalmente de la zona norte, nos organizamos para llevar a cabo la quinta caravana Buscando Encontraremos, a partir del 28 de abril hasta el 11 de mayo, en que esta concluyó. Es de manifestar que, bueno, las ciudades a donde la caravana fue, los lugares que visitó, fue Los Reyes, Zitácuaro, Zaguayo, Huetamo, para finalizar en búsqueda terrestre en Caleta de Campos, Michoacán. En las primeras ciudades donde se llevó a cabo búsqueda en vida, se localizaron varios posibles positivos. Ahorita estamos aún en la sistematización de esos posibles positivos. Para los que no tenemos una noción clara y que se nos aclare y tengamos una comprensión completa o gente muy ajena a estos temas, ¿qué es un posible positivo? Un posible positivo es una persona, bueno, es que es... ¿Cómo explicártelo mejor? ¿Una posibilidad? Es, ¿una persona con altas posibilidades de ser identificada apropiadamente o así algo así? Sí, así es, que previo pudo haber o estar reportada como desaparecida. Eso es un posible positivo. Que se diga, ¿no?, que cumpla las características de una persona que está reportada como desaparecida. Y a esta persona entonces, la encontrar... Entonces, para ello... ¿La encontraron viva o enterrada? No, a ver, entonces encontramos 11 posibles positivos en estas cárceles, principalmente. En la búsqueda en vida fueron 11. Después encontramos una persona que estaba dentro del servicio médico forense, que fue recuperada y entregada a sus familiares, desgraciadamente muerta. Laura, en el sentido de que el malentendido, porque muchos de nosotros aún no alcanzamos a comprender esto, un posible positivo es una persona que independientemente que se encuentre en sus restos o se encuentre viva, hay la posibilidad de identificarla y dársela a conocer a sus familiares para que sea o ya sea acogido por ellos en vida o reconocida su muerte, ¿verdad? Es una persona que sea en vida o muerto, tiene grandes posibilidades de ser entregado a sus familiares. Claro. Sin embargo, es el inicio de todo un procedimiento, de todo un seguimiento de investigación. Es decir, cuando las compañeras o toda la caravana acudió al Cerezo, al centro, a los centros de readaptación social en México, pusieron las fotografías y entonces hubo algunos presos que informaron haberles visto a esas fotos de desaparecidos. Algunos internos dijeron, es que esta persona estuvo aquí durante tal fecha y después no se le volvió a ver. Entonces ahí ya nos da un posible positivo de que ese desaparecido que nosotros estamos buscando pudo estar en esa cárcel. Entonces eso es un posible positivo al cual hay que empezar como toda una investigación, darle un tratamiento y un seguimiento hasta descartar o afirmar que en efecto se trata de una persona reportada como desaparecida y que la familia pues no sabe dónde se encuentra. ¿Cómo estuvo de que eso, los abandonó el Estado? Ahora ya que entendemos es un poquito mejor. ¿O qué arreglos o acuerdos tuvieron con el Estado antes de empezar? ¿Y por qué o el Estado los abandonó sus acuerdos? ¿Cómo estuvo esta situación? Sí, previo a la caravana nosotros tuvimos reuniones con todas las autoridades involucradas que debieran participar en estas búsquedas y Secretaría de Seguridad Pública se comprometió a llevar la seguridad no solamente en los traslados de ciudad a ciudad, también en los resguardos de donde se iban a quedar las familias y acompañarlos a los lugares ya en las localidades a los que se tenían que trasladar, es decir, a las universidades, a los cenefos, a los cerezos, a las plazas públicas, a sus manifestaciones, a las misas, ¿no?, que se hacían como parte de esta caravana. Entonces, los primeros dos días estuvo por ahí Secretaría de Seguridad Pública acompañándola, sin embargo, el segundo día Secretaría de Seguridad Pública o cualquiera de sus policías pues ya no resguardaron a las personas y ahí se quedaban. Al otro día ya en Los Reyes la policía ya no llegaba a los acompañamientos, nada más a los traslados, lo que obviamente alarmó a las familias porque estaban en una zona pues de mucho riesgo, ¿no?, donde nunca que había hecho ningún trabajo ni de documentación ni de registro de desaparecidos. Entonces pues las familias sí se alarmaron mucho. Incluso personas como peritos independientes que iban a acompañarnos a esta caravana pues decidieron mejor no ir porque vieron las noticias y dijeron, no, es que si los están abandonando en estos lugares donde son las zonas más complejas, pues evidentemente rompieron el cuerpo. Y en efecto, así lo presentamos, así lo denunciamos, porque existe la minuta donde las autoridades firman, se comprometen y pues después brillan por su ausencia. ¿Sería muy atrevido decir que en forma intencional el gobierno las abandonó, a mí premeditada, o no? ¿Qué excusa dieron? Fíjate que no, yo creo que con plena conciencia abandonaron la caravana, porque las autoridades conocen el contexto, conocen la situación, que son zonas de altos, con altos índices de violaciones a derechos humanos, con altos índices de violencia, y bueno, las dejaron. Me parece que fue hasta una manera de también de intimidar a las familias para que estas no siguieran, donde incluso se llegó a pensar si se iba a continuar con la caravana o debían abandonar para no exponer a las familias y no exponer pues las vidas de las familias. ¿Cuántos cuerpos encontraron ustedes o tumbas clandestinas o posibilidades de tumbas que fructificaron o no fructificaron en el encuentro de cadáveres? Se encontraron, en las búsquedas terrestres se encontraron 43 restos óseos de personas. ¿Todo eso se va a cotejar con ADN y todo eso? ¿O debería? Entonces, se puso bajo la custodia de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes harán los estudios químicos de ADN y harán el cruce de información con los ADN que la Procuraduría, que la Fiscalía, hasta estos momentos ha tomado de las familias de desaparecidos. Sí. En la complejidad que tiene este desafortunado fenómeno, you know, que es intencional y es el Estado el que lo causa, la desaparición forzada, ¿hay un banco de base de ADN? ¿Los familiares se han dispuesto a presentar su firma a biológica y el gobierno las ha recibido y las ha documentado en forma adecuada para tener un banco en donde se pueda hacer este cruce o también hay problemas en eso? Mira, la ley contra la desaparición forzada de personas establece un registro de desaparecidos, pero dentro de este también esta base de datos de ADN. Sin embargo, aún todas las fiscalías no han como iniciado esos trabajos, lo que quiere decir que a nivel nacional no se está llevando a cabo ese cruce de datos, ese cruce de información. Por ejemplo, si la fiscalía toma un ADN, o sea, lo cruza a lo mejor con algunos estados que ya tienen banco de ADN, pero los otros estados que no tienen, pues entonces ahí como que se rompe esa posibilidad de a lo mejor encontrar a estas personas, ¿no? Porque no hay como tal, no está homogeneizado en todo el país. Y desgraciadamente a veces también se hace mal o no se hace por falta de materiales, por falta de capacitación de los mismos peritos. Porque te cuento una cosa, ahora que se hizo la búsqueda terrestre donde se pudieron encontrar todos estos restos óseos, la fiscalía, quien se encontraba con nosotros y con todo su equipo pericial, ellos dijeron, abrieron una fosa clandestina y dijeron, recogieron algunos restos óseos y dijeron, hasta ahí ya no hay más. Entonces las familias dijeron, no, insistamos, ¿no? Y eran como 5 huesos lo que la fiscalía pudo documentar. Y las familias se rehusaron a que fueran solo 5 restos óseos. Entonces nosotros, con los peritos independientes que nos acompañaban, ¿no? De diferentes organizaciones civiles, de la Escuela Nacional de Historia y Arte, dijeron, no, pues, empecemos nosotros la búsqueda, si fiscalía está terminando aquí este trabajo de búsqueda, pues entonces empecemos nosotros, y sí, empezaron los familiares y encontraron 43 restos óseos. O sea, nos está hablando también de la incapacidad de estas autoridades por de verdad buscar, el compromiso por buscar. Uh-huh. Ahí, entonces ahí esto tal vez sea un poco... Vamos a hacer dos cosas porque hay que ir con los otros compañeros, pero hay dos cosas que creo que tal vez no es malintencionada la pregunta, en el sentido de la situación política nacional actual. Pero con este gobierno, con el gobierno actual federal, ¿ustedes han encontrado algún tipo de esperanza o es nada más básicamente una esperanza en forma, pero no en, en una cuestión práctica, en la actividad real? Con AMLO, con, mira, con que nosotros creemos que hubo un cambio de gobierno, pero no un cambio de régimen. La situación en México sigue siendo exactamente la misma. Autoridades que solamente simulan, ¿no? Realmente la Comisión Nacional de Búsqueda realmente brilló por su ausencia. Nunca se presentó, nunca se manifestó. Y tampoco se pronunció, ¿no? Como en esta situación de falta de seguridad. No apoyó. La Subsecretaría de Derechos Humanos tampoco se presentó. El gobernador del estado de Michoacán, pues ni qué decirlo, ¿no? Realmente todo lo que está pasando ahora en México es por el empuje de las familias, pero las autoridades siguen simulando, siguen haciendo como que trabajan sin dar resultados. Yo pienso, tal vez, lo he visto también en una expresión muy similar en otras personas mucho más preparadas que yo, que el gobierno federal le damos un poder mucho más allá de lo que realmente tiene. Y son los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, el cacique local, los que realmente gobiernan la vida de los pueblos. Y el gobierno federal está muy, muy incapacitado para realmente hacer esos cambios a fondo que tienen que surgir desde el pueblo mismo. Hay algo que en las pláticas, bueno, con ustedes principalmente, que tienen ustedes una forma muy peculiar de expresar su esperanza, y son los tejidos. ¿En alguna forma me podrían ustedes mandar fotos, o tú, Eva, que son con las que tengo mayor contacto, tanto los compañeros de Querétaro y Guerrero, que no tienen esa peculiaridad de documentar su esperanza, su deseo, su anhelo en el tejido, en las puntadas? ¿Hay alguna forma que ustedes me pudieran mandar algún tipo de documentación sobre todos estos tejidos con la esperanza de que yo pueda tal vez buscar quien me ayude a exhibirlos o tal vez también me ayude a traer la exhibición junto con uno de ustedes para que ustedes sean su propia voz? Sí, claro. La exposición se llama Caminar el Cuerpo del Desaparecido, que además es multidisciplinaria. No solo implica los bordados, que son el traslado de los rostros a tela, donde bordamos los rostros como para evitar ese desdibujamiento que el Estado ha pretendido que se genere. O sea, porque no solo los han desaparecido, sino el Estado pretende volverlos a desaparecer, ¿no? Con esa invisibilización de estas personas, ¿no? Con la falta de búsqueda, de respuestas. Bueno, y esa exposición implica fotografía, cartografía, bordado. ¿Podrían ustedes mandarme documentación? Yo tengo ahorita el apoyo para traer a una persona. Quiero traer a tres que en situaciones sociales de México. La situación de la presa La Parota, ustedes dos, tanto Evangelina como tú, y nomás tengo apoyo para una. Tal vez estos bordados me abran algún tipo de puerta para tratar de traerlas a ustedes y que ustedes mismas sean la voz. También quisiera combinarlo con la situación de Ayotzinapa, que venga una madre, un padre de Ayotzinapa junto con ustedes, porque creo que todos los desaparecidos tienen y sienten el mismo dolor, nada más que a uno se les pone más atención que otro, pero la desgracia es la misma. Y también la esperanza es la misma, y uno de querer encontrar a su familiar y saber qué pasó. Claro. Sí, podríamos vía correo enviarte como una pequeña reseña de lo que es la exposición, y bueno, que ustedes la revisen, y si es el tejido lo hemos usado como un medio de denuncia política, porque el tejido siempre culturalmente había estado pensado como desde las mujeres, para las mujeres, ¿no? Y ahora lo trasladamos del ámbito privado al público para denunciar algo a través de lo que sabemos hacer. Pues y que además es parte, al final de cuentas. María Laura, es traerlas a ustedes. Y como mínimo haría el esfuerzo, aunque de ver si acaso, aunque sea, se puede hacer la exhibición en Tijuana, y aunque sea conocerlas ya personalmente. A Evangelina la conozco personalmente, he caminado ya bastante con ella, pero hay muchísimos de ustedes que pues si no puedo hacer más, aunque sea que sientan que a alguien les importa lo que le está pasando a ustedes. Muchas gracias, maestro Antonio. Claro que sí, pues ahí estamos en contacto y apenas ahorita estamos trabajando con todas las personas solidarias, con todos los peritos en la sistematización de los casos, porque probablemente esta semana vamos a hacer una conferencia de prensa donde informemos los resultados. Pero en cuanto tengamos el documento, se lo vamos a hacer llegar, téngalo por seguro. Perfecto. En lo que podamos apoyarlos. ¿Crees tú que sería posible que estuvieras con nosotros la semana que entra también? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces ahí tienen un resumen de María Laura Orozco sobre la búsqueda de desaparecidos, la quinta caravana, y buscando encontraremos en Michoacán, y la semana que entras le daremos seguimiento a este reporte, a esta tragedia que sucede en México. Ahora nos vamos a ir a una pausa y luego regresamos con ustedes, con Edith García, sobre la situación en Xochimilco y Toltotepec, San Andrés Toltotepec. Pueblo perdiéndose y ahí me enfoco. No tomo mucho para ver el interno infierno que existe dentro de nosotros. Pesimismos y esperanza, quien no sabía de ti hasta que te encontré. Dejé de buscar y yo jamás pensé de seguir este caminar, hasta que mi pensar y mi corazón ya no me dejaron avanzar. Mis sueños y mi conciencia paralizados, y así los pudieron atar. Captivados los sentimientos humanos de la afección y la caridad. La voz de la gente, el canto del pueblo, la risa de niños, el salto del fuego, las horas del día, dándonos tiempo, nada como tú, ceremonia ancestral, música espiritual, el papi y el copal, debo darlo por malo, digo solo cuando debo, no cuando sigo dando amor, encantado de estar a un lado de ti, me hace sentir juntitos hasta el fin, contigo la vida se me hace mejor. Ah, redes de las luchas que siguen y avanzan, la autonomía que yo anhelo siempre, tú bien lo dijiste, nada me hace falta, porque ya te encontré. Hasta que te encontré. te encontré. In. Listening to the sound body, I'm painting in. Plus I'm leaning in to the left, melanin. Generating another level of thought development. Altering anomaly, sentiment with intellect. See, I found beauty in the strain. Through our unity in unison with our people's history and legacy. I'm more sensitive, sentiments. Hello, hello. We're back. This is Roberto Flores here with Michael Becerra on the boards. And Antonio Arias as an investigative reporter reporting you to you about what is going on in Mexico. And we just had a discussion with Maria Laura Orozco on the group of relatives and families that are looking for their disappeared. And of course the government, the federal government, is doing nothing about it. They signed a contract with the families that they would carry out certain responsibilities and security, and they backed away from those responsibilities, left the families vulnerable. Next is going to be a discussion on one of many discussions we're going to have on the question of autonomy. The question of autonomy is different in Mexico. It's going back to established customs and traditions of governing self-governance, whereas here, when we talk about autonomy, we talk about building our own traditions. So it's a big difference. So we can learn a lot in terms of what were exactly the traditions that people had, and why is the government opposing those efforts. So aquí estamos con María Laura. Perdón, con Edith García, para hablar sobre la cuestión de la autonomía que sucede especialmente en San Andrés, Toltotepec, el Estado de México, Ciudad de México. Es en el Estado de México. Ciudad de México. Buenas noches. Ciudad de México. Buenas noches. Es en el Distrito Federal propiamente, ¿verdad? En el sur de México. Ciudad de México. Sí, para la carretera vieja Cuernavaca. Casi el último pueblo, creo, ¿verdad? Bueno, Edith... Todavía falta, pero sí. Sí, Edith, estaba hablando sobre la cuestión de que aquí la autonomía apenas la queremos desarrollar. Uh-huh. Pero, ¿me estás escuchando? Sí. Sí, pero allá es regresar a los usos de costumbres. O sea que... hay una diferencia. Entonces aquí queremos la autonomía, pero la conocemos generalmente como autogobierno, ¿verdad? Pero uh-huh. No, ¿cómo te diré? No hemos desarrollado estructuras. Cuando nos expliques, al explicar lo que está sucediendo, quisiera que mantuvieras eso en mente para que vayas explicando de una forma con mucha paciencia, por favor, porque necesitamos entender bastante sobre, por ejemplo, la diferencia entre consejos y concilios, etcétera. Entonces, por favor, Edith. Claro que sí. Pues, buenas noches. Soy Edith García Valderas. Estamos al sur de la Ciudad de México. Estamos en la alcaldía Tlalpan. Y somos el primer pueblo que tiene su gobierno autónomo. Es el primer consejo de gobierno comunitario que se forma en la Ciudad de México. ¿Y de dónde salimos? Pues hace 8 días veíamos que era de una sentencia en que llegamos al hartazgo como pobladores de seguir teniendo a la alcaldía, anteriormente delegación, que designara quién iba a ser nuestro representante, quién iba a ser la autoridad que nos gobernara. Al hacer esto en 2016, pues nosotros no aceptamos la designación, no aceptamos las los resultados de la dichosa elección y generamos una denuncia primero ante el Instituto Federal, al Instituto Electoral del Distrito Federal. Esta nos negó la razón, pero seguimos el cauce, nos fuimos al federal y el federal en 2018, el 29 de noviembre de 2018, nos dio la sentencia de que teníamos el derecho de conformar nuestro gobierno en base a usos y costumbres y el derecho que tenemos los pueblos indígenas de elegir nuestra forma de gobierno. Nosotros de un gobierno unipersonal pasamos a formar un colectivo, un consejo de 14 integrantes. ¿De dónde provienen estos integrantes? De los grupos que estuvieron participando por mucho tiempo dentro del pueblo, llámese comuneros, llámese patronato, llámese ejidos, así como los vecinos organizados, y en la asamblea deliberativa para determinar qué tipo de gobierno queríamos, se pidió que también fueran incluidas las mujeres y los jóvenes. Entonces formamos prácticamente 14 nombramientos de los grupos que han venido trabajando de manera honorífica y en bien de la comunidad, ¿no? Buscamos que tuvieran una personalidad honesta y que siempre haya sido un trabajo continuo dentro de la comunidad y, como dije al inicio, honorífica. Que nunca hubiera un interés en el que llevaran alguna cosecha adicional, ya fuera económica o ya fuera una cosecha en que tuvieran ganancias tanto en terrenos como en poder político, nada de eso que se tuviera. Ahora bien, ¿qué es autonomía? Autonomía es nombrar la forma de gobierno que tú quieres tener. ¿Quién te lo otorga? El convenio 169. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2. Y también la nueva Constitución que tiene la Ciudad de México, que está vigente a partir del 17 de septiembre de 2018. Nosotros casualmente íbamos llevando el proceso antes de que entrara en vigor esta nueva Constitución, pero también nos ayudó a que íbamos haciendo el proceso con ellos, ¿no? Ellos los constituyentes de la Ciudad de México pidieron información de cómo gobernaban antes los pueblos, cómo se gobernaban antes los pueblos, y a la par lo íbamos ejerciendo en la zona local. Autonomía no significa independencia. Autonomía no significa que vamos a constituirnos como un nuevo estado o una nueva alcaldía. Significa que tenemos el derecho como pueblos indígenas de nombrar a nuestras autoridades en base a los criterios que tengamos nosotros internamente, como es la honestidad, la honorabilidad y el trabajo en comunidad. Edith, tú y yo pues hemos caminado un buen ratito, ¿no? Desde que ustedes vinieron a ver, se empezó a organizar la caravana del Padre Solalín, de la primera caravana. Y a mí me correspondió organizar la área de Ventura, Los Ángeles y Riverside. Y de ahí pues nos conocimos y hemos trabajado juntos. Eso en cuanto a la historia de nosotros personal y lo que yo me he enterado dentro de eso, el proceso de ustedes mismos. Usos y costumbres tiene protección constitucional en México y la ha logrado conservar desde la colonia. Y eso da una cierta ventaja a las situaciones que tienen aquí los pueblos a chicanos o colonizados que no tienen esa ventaja constitucional. Entonces les es mucho más difícil a ellos llevar a cabo este tipo de movimientos. Primero por la asimilación a una condición que ya no es propia de ellos, y otra la falta de protección constitucional que nosotros logramos defender y adquirir. Y en el proceso de ustedes hubo varios abusos, y lo vengo a colación porque es un personaje público, de primeramente del Negro Durazo al tratar y obtener un terreno por medio básicamente de la intimidación, y ese terreno ha estado en constante disputa y los ha llevado a ustedes a tratar de ver los abusos en forma más directa de la alcaldía y de las gentes con poder. ¿Cómo, tal vez utilizando ese como un parámetro, como una forma de medir las cosas, cómo ustedes, viendo todo ese abuso, pueden tal vez establecer lo que también tú lo conoces, el padre Prisciliano Peraza, establece que lo más importante es tratar de empezar a trabajar y sentar las bases para un principio básico? Y el principio que él afirma como trabajable es el de, o los principios, es el de transparencia y rendición de cuentas. Utilizando esto, ¿podrían ustedes tal vez hacer como consejo una declaración de bienes y de ahí empezar a exigir que desde la adquisición de ese terreno como medida moral o hasta cierto o algo así, empiece la gente que ha tenido una trayectoria de abuso hacia la población también a exigírsele que rinda cuentas? ¿Qué piensas tú? ¿Es muy aventurado? Okay. No, mira, para el primer punto, que es muy difícil porque ya no traes una cultura que pueda reflejarse en la parte indígena. Sí la traemos. Sí la traemos, pero estamos inculturizados. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas tenemos nuestras raíces, pero mi vestimenta ya no es como la traían mis ancestros. Mi vestimenta hoy tengo que ir al ritmo que trae la vida. Mi lengua también ya la he perdido. Ya hoy mi dominio es el español, es el inglés, pero la convención de pueblos, de Organización del Trabajo Internacional del Trabajo, en el convenio 169, habla de tus derechos como originario. Si bien es cierto que tú ya no tienes la vestimenta, el lenguaje y algunas costumbres, sí tenemos algo que es muy característico entre nosotros, que es la convivencia en comunidad. Si te das cuenta, somos pocos los que logramos, como nos dicen los grandes capitalistas, cortarse el ombligo. A final de cuentas, no es cortarnos el ombligo, es realmente respetar a la gente que está dejando raíces. ¿Sí? Tú no dejas de comer, por ejemplo, en una fiesta el mole, o tú sabes que si comes mole, es señal de fiesta, es parte de tus raíces, es parte de tu cultura, y no se ha perdido al todo. Es cierto, tenemos ya una manera diferente de vestir, de hablar, pero traemos unas raíces que si le buscamos, ahí están, y que nos las hace válidas el convenio 169 de hoy. Por otro lado, es cierto, ¿por qué llegó San Andrés a la casa? Porque tuvimos la presencia del narcotraficante internacional Arturo Durazo Moreno. ¿Y qué hacía este señor? Decía: Alejo, ese terreno me gusta, arréglate, ve cuánto le pagas a estos indios. Y nos despojaron de las tierras. Nos decían que nos iban a pagar 2 pesos y nos pagaban 50 centavos, pero no te podías meter contra él. ¿Por qué? Porque te mandaban matar, o te mataban matar a los hijos, o se los jalaban a que fueran a trabajar con ellos y desaparecían porque se los daban de comida a los perros. A ese grado teníamos a un delincuente habitando entre nosotros. Se cerraban las calles para que el señor pudiera transitar. Y las pachancas, hubo bastante gente de nosotros que, como el alcoholismo, porque era meterte desde que sol amanecía hasta que sol anochecía, tomando con el señor, porque el señor quería que estuvieras en esas fiestas, si no era que querías tú. También tuvimos otra deficiencia en San Andrés, y es muy grave, porque muchos de nuestros jóvenes han caído en la homosexualidad, porque por violaciones del mismo gente que traía Arturo Durazo Moreno al pueblo. Este pueblo era tranquilo. Este pueblo, lo que tú alcanzaste a percibir cuando nos visitaste, es un pueblo todavía que respira tranquilidad. Pero con este señor, la droga, el alcohol, los grandes compadrazgos y las influencias. Fueron terribles los que vivimos aquí. Pero de esos que se fueron a trabajar en algún momento, uno de ellos es el tío del conocido Toribio Guzmán, que hoy tenemos encima como un gran alacrán. Se fue a trabajar con él y de ahí supo de las extensiones y supo cómo se hace, lo llevan preso en el 83 y cómo se entera también de que hace hasta 15 escrituras para unos predios con tal de que no se le entregaran a Hacienda ni que se le devolvieran. La riqueza de este Durazo, cuando la apresan, asciende a 3.500 millones de pesos, de dólares. Pues era un dineral lo que tenía, que robó al pueblo y que hizo uso del erario público. Pero aparte también estaba el lavado de dinero. En su renovación moral, en el 87 que viene de la Madrid, genera una dichosa renovación moral para el PRI y dice, castigo a todos estos delincuentes. Y es cierto, cayó Durazo, lo apresaron, se hizo inocente. Pero también es bien cierto que de los 7 delitos que tenía para ser juzgado, solo se le juzgaron por 2, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y los demás, esos terrenos que nos quitaron sirvieron para dar dádivas, para Madrazo, para otras influyentes que todavía están en gobierno, en el SAT, en el Hacienda, perdón, y que entonces no podemos quitarnos de encima esta lacra y seguimos sometidos ahora con los sobrinos, porque Toribio Guzmán es sobrino de ese lugarteniente que trabajó con él, con Durazo, y se ha apropiado de parte de esas tierras, pero también vio el camino de cómo hacerlo. Sí. Y entonces, a la gente que está ya conectada a máquinas por diálisis o porque está en fase terminal, le desaparece 10.000 metros de terreno, 40.000 metros, y de un mecaniquillo que a duras penas tenía para sobrevivir, hoy es el gran terrateniente de San Andrés. Sí. Hoy usura a la gente para que disuelva asambleas, trae golpeadores, drogados, alcoholizados, y es como no nos permite a nosotros, este gobierno, este consejo de gobierno que hemos logrado, ejercer las funciones. Sí. He visto los riesgos todavía en los que están expuestos últimamente, ¿no? Y en una de las pláticas que tuvimos nosotros, uh-huh, te decía yo que este era el verdadero trabajo para el que por tantos años ustedes se habían preparado. Amenazas de muerte, distintas, uh-huh, cosas que ustedes recibieron en toda esta trayectoria para lograr esto, culminan en esto, y uno en cómo básicamente conservar el triunfo y cómo avanzar en él, y se está haciendo bastante difícil. Y traigo yo esto a colación por las pláticas, que pues, tú lo conoces, el padre Peraza y nosotros, es en donde, los dos lo conocemos, es en donde él dice, mira, dice, una confrontación muy directa es sumamente imposible con gente ya criminalizada y establecida. Pero la gente esa utiliza la ley, utiliza la legalidad para ser completamente inmorales. Y no les gusta ser expuestos a eso. Entonces, es por eso el que él hacía énfasis y sigue haciendo énfasis en el establecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Si ustedes como consejo estarían dispuestos, digamos, a dar a conocer sus bienes, lo que tienen y cómo van a salir, empiezan a poner la exigencia, tú como contadora también, de empezar a hacer básicamente auditorías en cuanto a cómo y se ha abusado desde la situación de Durazo, que el terreno, pues por lo que ustedes me platican y los familiares me platican, fue adquirido porque el señor no quería perder a sus hijos y lo vendió al precio que le ofrecieran. Él quería más a su familia que el terreno. Pero de ese terreno para acá ustedes pueden empezar a hacer auditorías y empezar a tratar de hacer un juicio moral a estas personas en donde no fácilmente puedan contrarrestarlos. ¿Crees que eso sea posible o el pueblo está muy enajenado, ha sido muy absorto a sus manipulaciones, se presta a ellas, que es un trabajo sumamente difícil de intentar? ¿Qué piensas tú? El pueblo es muy noble. Y es tan noble que se cree lo que le está diciendo este tipo, porque a final de cuentas sigue en la nómina de la alcaldía, porque le han renovado el contrato. ¿Por qué? No lo sabemos. pero los acuerdos ahí están y se ha jalado. A veces dicen las, la alcaldesa, por ejemplo, que es para mantenerlo vigilado, pero en realidad es un punto de poder que él explota por mayor. Uh-huh. Y bajo el esquema de que es funcionario público, hace y deshace lo que quiere, porque realmente no se norma dentro de lo que es un funcionario público. Él está abusando de ese poder y utilizándolo para usurar a la gente. Uh-huh. ¿Y la gente se lo cree? Entonces, a nosotros se nos ha hecho muy difícil porque haz de cuenta que te hace zancadillas la alcaldía al reconocerle o al tenerlo como funcionario, a pesar de que haya 35 carpetas de averiguación en contra de él. Por otro lado, ellos mismos no saben ni cómo hacerle para controlarlo, por eso es que supuestamente le dan el puesto, ¿no? Y entonces hoy no se trata de tener un gobierno de Morena, un gobierno del PRD, un gobierno del PRI, se trata de honestidad. Cuando nosotros hicimos la toma de protesta el 2 de septiembre, nos comprometimos a la revocación del mandato y a la rendición de cuentas. ¿Sí? Y hoy lo que cantan para reventar las asambleas, como fue el día de ayer, es que el Consejo no trabaja, el Consejo no hace nada, el Consejo no funciona. Bueno, pues entonces vámonos contra prueba, ¿no? Tú me compruebas que no estoy trabajando, yo saco lo que realmente he hecho y entonces renuncia quien tenga que renunciar. Y esa estrategia fue la que ayer manejamos precisamente cuando él reventó la asamblea deliberativa para manejar lo del patronato, que es la fiesta de Corpus. Y funcionó porque la gente se ha enterado qué es lo que está pasando, ¿no? Pero sí es un trabajo muy arduo que tienes que hacer, Antonio, para que pueda realmente cambiarle el chip a la gente. Mira, dentro de todo esto, por lo que la mayoría de la gente lo que quiere es básicamente seguir lucrando o dominando a los demás. Y es parte de desafortunadamente la psicología o el ego humano. Entonces, dentro de esa estructura de dominación, el ser humano quiere verse moral y quiere verse respetuoso, aunque generalmente no lo es la gente de poder, y es un punto débil. Independientemente de que esta fiesta de Corpus o los tianguis callejeros, todo lo que genera dinero, quede bajo el dominio de la alcaldía o de ustedes, lo que se tiene que ver es a dónde va y cómo se maneja este dinero y a dónde va. Ir vigilando eso, y ellos pierden totalmente interés en manipular eso en forma más o menos contable y honesta, porque cuentan con lo que siempre han contado siempre para tratar de vivir de los demás y manipularlos. Entonces, el hecho de empezar a tratar de fiscalizarlos, de ver de que no se vayan del huacal, no empiecen a hacer sus atrocidades que a las que están acostumbrados, empieza básicamente a restringirlos, pero también a buscar formas de violentar eso para romper lo que ya te consideraban muy propiamente y suyo. Una pregunta. Entonces, existe la alcaldía puesta y a la misma vez el gobierno autónomo, coexisten y se reparten las tareas o cómo está la situación. Muy bien. El gobierno del Distrito Federal es como el gobierno de California. Uh-huh. El gobierno de la alcaldía es como si fuera el gobierno de Los Ángeles. Sí, sí, sí. Y el gobierno de San Andrés Totoltepec es de un pueblo, pueblo que está dentro de Los Ángeles. Okay. Ajá. La alcaldía tiene varios pueblos. O sea, la Ciudad de México tiene 16 alcaldías y la alcaldía tiene diversos pueblos. Cada alcaldía tiene diversos pueblos y barrios que gobernar, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos uno de esos pueblos. Y nosotros lo que hacemos es realmente co-gobernar con la alcaldía. Okay. En estricto sentido, el Consejo de Gobierno viene siendo a la par, o sea, saltaríamos propiamente a la alcaldía y nos regiría el Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, como ya está la ley, pero no están las leyes secundarias, que serían como el disgregar todos los pasos a seguir para poder gobernar, Eso es lo que ahorita nos está haciendo falta. Sí fue bueno que tuviéramos ya nuestro consejo, pero nos faltan las leyes secundarias para poder tener todos los pasos a seguir y poder hacer el buen gobierno. Uh-huh. ¿Qué pasa con la parte que dices, Antonio, de si la gente quiere tener un buen gobierno? No. Aquí el buen gobierno se está dando, pero en el momento que pisas callos por intereses que ya no ven con ellos, ya no lo pueden manejar, ya no lo pueden manipular, es que te hacen a un lado, pero lo hacen de manera arbitraria, generando grupos de choque. Y eso es lo que estamos viviendo. El pueblo, obviamente, cuando ve a la gente drogada, alcoholizada, espanta. ¿Por qué? Porque no le gustan los gritos, no le gustan los golpeteos, no le gustan los trancazos, ¿no? Entonces, tiende a decir, pues, a ver quién se avienta. Eso es, si hay algún broncudo, pues que le entre, pero si no, pues nosotros seguimos esperando. Lo que hicieron ahorita es decir, pues ya no vamos a cooperar para la fiesta, ¿no? Y si quieren hacer fiesta, pues que se jamben lo que no hay, porque ya no vamos a cooperar. Pero no se ha dado una solución. Mañana vamos a tener un encuentro con las organizaciones unidas que se autonombraron y que también está queriendo cooptar esta persona, Toribio Guzmán, pero a final de cuentas va para que se disgregue, ¿no? O sea, que realmente vayamos consolidándonos como consejo. Cuesta que cuesta, pero podemos hacerlo. ¿Se va a llevar mucho desgaste de energía? Sí, así es, pero lo podemos lograr. Yo pienso que ustedes, y uno tanto como estás viendo con Xochimilco, va a ser una condición bastante pesada, porque no van a tratar de permitir o van a tratar de ver que no existe un ejemplo a seguir. Y eso a ustedes les va a costar bastante trabajo, bastante sacrificio. Tal vez, ojalá y no, pero tal vez esté herido y puede que haya muertos. Porque lo que se busca es básicamente desilusionar al pueblo de sus propias posibilidades. Y ellos tienen la capacidad, el acceso a la violencia y la protección de esferas más altas, también con intereses que no quieren que la gente básicamente se le salga del huacal. Así es. Bueno. Así es. Pero la lucha se está haciendo y estamos bien. Exacto. Mi chaparrita, yo creo que voy a tratar de ir en unos meses. Estoy preparando eso y ojalá y podamos pues platicar de nuevo. Platicar de nuevo, a ver qué, cómo caminan nuestras angustias con estas esperanzas de que tenemos de que algo cambie. Edith, te queremos dar las gracias. Vamos a lograrlo. Sí. Muchísimas gracias, Edith, y a ver si la semana que entra también recibimos un reporte un poquito más breve sobre lo que está sucediendo, cómo va avanzando la lucha ahí. Claro que sí, y a mí me gustaría cerrar este espacio con el artículo 13 de nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, que dice: los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos. Aquí tenemos el firme compromiso de ni ser omisos ni de ser cómplices. Tenemos la obligatoriedad de rescatar nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Edith. Buenas noches, Edith. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Y aquí vamos a terminar nuestro programa de hoy. Tienen un minuto, KQBH. Aquí grabando desde Boyle Heights, y aquí estaremos la semana que entra, la misma hora, como a las 6:30. Muchísimas gracias. Bye bye.